glorifico a Dios con toda mi alma porque me concede este alto privilegio, este alto honor de hablar en su nombre. Pues todo lo que aquí diremos, lo diremos en el nombre de Cristo Jesús. Fecha memorable. Me llamó la atención hace unos días que leí algo que apareció escrito en el Mensajero de nuestra iglesia desde el año 1930 y tantos, yo creo, 40 y tantos, y era un servicio navideño celebrado por el apóstol Daddy John, dirigiendo el obispo Armando Rodríguez, y aparecían un montón de números especiales, poesías. Qué bonito saber que desde ese tiempo, desde los inicios de nuestra iglesia, se llevaba a cabo esta celebración que consideramos importante porque, como tantas veces hemos dicho, aunque no se conoce exactamente la fecha del natalicio de Cristo, sí sabemos que nació en Belén. Y lo importante es eso, que haya nacido. Y sentí inspiración dada la temporada y el tema de la programación de este sábado, de hablar sobre este tema tan precioso. Y precisamente el título del mensaje es el siguiente: con el nacimiento de Cristo nació la esperanza. Gloria a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Alguien me puede decir? ¿Es severo y exigente? ¿Y nos vigila como si fuera un policía celestial? ¿Es cruel y vengativo? ¿Es un tirano cósmico que le gusta jugar con las criaturas que él mismo ha formado? ¿O tal vez es un abuelo benévolo que desea lo mejor para nosotros, pero que es incapaz de frenar la marea de mal que existe en el universo? En todas partes del planeta, en todas las épocas, los hombres y las mujeres se han preguntado cómo es Dios. Y todos nos imaginamos de cierta forma a Dios, pero terminamos viéndolo de acuerdo a la imperfección de nuestra naturaleza. Terminamos concibiéndolo de acuerdo a nuestra imagen. ¿Cómo es Dios? Gracias a su infinita misericordia, Él nos habló. Porque nunca hubiéramos podido saber cómo es Dios si Él no nos lo hubiera revelado. ¿Cuántos glorifican a Dios por la revelación de Él mismo? Su palabra, Él ya lo hizo, se reveló a través de su palabra. La Biblia es el registro de su propia manifestación. Sin embargo, aunque lo que aparece en el Antiguo Testamento es una revelación grandiosa, hay otra más completa, total, y rotunda. La revelación suprema de Dios nos vino en la forma de Jesucristo. El Verbo eterno se hizo carne. Casi que no lo podemos ni comprender. Si con nuestra mente humana tratamos de analizarlo, ¿cómo entender el maravilloso misterio de la encarnación? Pero dice la Escritura que el Verbo se hizo carne y anduvo entre los hombres. ¡Gloria a Dios! Él tenía que ser Él. Jesús, quien tiene una relación única con su Padre. Como Él mismo dijo, si conocierais o si me conocierais a mí, también a mi Padre conocierais. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¡Qué hermosa revelación! Todo lo que el hombre pueda necesitar y saber de Dios, lo encontrará revelado en la vida y el carácter de Jesucristo. Por eso, al ver al Señor Jesús, nos damos cuenta cuán falsos son los dioses que nos habíamos imaginado. Dios no es ni severo ni exigente. No es un Dios cruel. No es un tirano cósmico. Ni tampoco es un ser celestial impotente, pasivo, permisivo. No, sencillamente Dios es amor. Pero es amor que se interesa, amor que actúa, amor que se entrega. Por eso dice su santa palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo fue posible tanto amor? Fíjense, hace un tiempo hablé con un joven que llevaba ya varios años de casado y no tenían hijos en su matrimonio. Y le dije, ¿y por qué? ¿Hay alguna razón específica? ¿O hasta cuándo? Siempre preguntamos. Dijo, ¿para qué traer hijos? Hay tanto dolor, tanto sufrimiento en el mundo. ¿Para qué traer hijos para que sufran? Y yo me quedé pensando en mis adentros. ¿Realmente estará preocupado por el sufrimiento que vayan a padecer sus hijos o por el sufrimiento que le causará el dolor de sus hijos? Porque todos los que somos padres, por la gracia de Dios, sabemos que estamos estrecha e inevitablemente ligados a la vida de nuestros hijos, y su dolor es nuestro dolor. Su sufrimiento es nuestro sufrimiento. Y pensando en esto, dije, pero si tenemos un Padre Celestial que sabía todo el sufrimiento, todo el dolor que pasaría su querido Hijo unigénito. Pero con todo eso, qué maravilla lo que dice la palabra. No escatimó a su Hijo, sino que lo entregó. Bendito sea el nombre de Dios. No escatimó a su Hijo, sabiendo todo lo que habría de sufrir. Y miren qué cosa más tremenda. ¿Cómo pudo someter a su Hijo? Someterlo a descender a una condición tan infinitamente inferior de lo que era. De Dios a hombre, de espíritu a carne, de rey a siervo. Pero así es el inmenso amor de Dios. Por eso es que nos estremecemos Por eso es que se conmueven nuestras entrañas al recordar el nacimiento de Cristo. ¡Qué noche aquella tan singular! ¡Qué momento en la historia del mundo! Cuando Dios dirigió su mirada más tierna hacia una humanidad perdida, una humanidad desahuciada, una humanidad que no tenía esperanza. Los ángeles, las cortes celestiales, irrumpieron en un cántico de triunfo. Como decían los ángeles, gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquel cántico de triunfo se entremezcló con el dulce llanto de aquel niñito Jesús. Parece que veo a María después de los dolores del alumbramiento, con cuánta ternura arrullaba en sus brazos a Jesús. ¡Qué momento, qué escena! Cuando José, perplejo, miraba aquella criaturita rosada, tan frágil, tan indefenso, y se preguntaba: ¿este es el Salvador del mundo? Sí, indefenso y frágil, porque Dios le había encargado esa noble tarea de cuidarlo, de protegerlo a esos santos escogidos. ¡Qué maravilla! La verdad es que nuestra mente no atina a entender estos misterios tan bellos, la encarnación de Cristo. Venir a hacerse hombre para padecer y para sufrir. Pero qué momento, Señor. Gracias por el nacimiento de Cristo, porque con su nacimiento nació nuestra esperanza. Gloria a Dios. Aunque esta época se cree que es la época más linda del año y más alegre, escuché el otro día que son millones las personas que en este tiempo es cuando más se deprimen y cuando más tristes están, y asocian las fiestas de la temporada precisamente con la pérdida de seres queridos, con una ruptura, una separación dolorosa en su matrimonio, con una relación que se rompió y produjo mucho dolor, como que el dolor de estas cosas recrudece y se agudiza en esta temporada. Pero como decía el apóstol Pablo respecto a la muerte, yo quiero decirle a ustedes que no debemos padecer o sufrir esas cosas como los que no tienen esperanza. Gloria a Dios. La gente se deprime, es verdad, y tiene ciertas razones para hacerlo. Pero nosotros, los hijos de Dios, nosotros, teniendo al Señor, teniendo su palabra y conociendo de este suceso maravilloso, enorme, grandioso, nosotros sabiendo que Cristo nació, comprendemos que con su nacimiento nació nuestra esperanza. Es verdad que sufrimos y lloramos, pero tenemos esperanza de que las cosas mejoren, de que todo cambie. Nosotros tenemos un tesoro inmenso. Tenemos al Salvador del mundo en nuestros corazones. Si lo creemos así y nos sentimos todavía un poquito tristones, abrumados, acongojados, agobiados por las situaciones de la vida, pensemos que ese Jesús que nació en el pesebre, ese mismo Jesús que un día interceptó un cortejo fúnebre que precedía a una viuda que lloraba a su único hijo, y llegó Jesús, detuvo aquella marcha triste, tocó el féretro, le dio vida a aquel muchacho y a la mujer le dijo: ven, no llores, gloria a Dios. Ese mismo Jesús detendrá la procesión de tus dolores y de tus enfermedades. Ese mismo Jesús puede tocar el corazón muerto de ese hijo desquiciado, ese hijo sin mente, sin rumbo, que parece no tener remedio. Cristo puede darle vida y a ti te dirá: no llores. ¿Lo crees? Sí, porque Él es nuestra esperanza. Ese mismo Cristo que entró a una casa donde daba mucha tristeza entrar, quejidos, gemidos, llanto donde quiera. Un ser muy querido había muerto. Había dos hermanas que gritaban desconsoladas ante lo inevitable. Ya no había remedio, lo irremediable, mejor dicho. Pero llega el maestro donde estaban aquellas mujeres y les dice: no os he dicho que si creyereis veréis la gloria de Dios. Cuando es llevado ante el sepulcro, ahí estaba Lázaro sepultado, estaba el hombre en aquella cueva ya por 4 días. Imaginémonos la situación. Sin embargo, con voz estentórea dice: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, bendito el nombre del Señor. Ese mismo Jesús es el que quiere resucitar a tu cónyuge. Ese es el mismo Jesús que, aunque ya hieda, aunque tenga mucho tiempo, aunque ya no reaccione, ese pariente, ese amigo por quien oras, el Señor puede resucitarlo. ¿Lo crees? Esa es nuestra gran esperanza. Ese Cristo que nació en Belén y ha nacido en nuestros corazones, con su nacimiento nació nuestra esperanza. Te sientes atado, te sientes amarrado, te sientes bajo cadenas de opresión. Recuerda lo que hizo Cristo con el gadareno. ¿Podía alguien estar más atado? ¿Podía alguien estar más oprimido? ¿Podía alguien estar más encadenado que bajo una legión de demonios aquel hombre? ¡No! Sin embargo, Jesús dio la orden: salid de él. Y aquel hombre fue convertido en una persona normal, en su juicio cabal. Fue sanado completamente. Si estás oprimido, cree que el Señor es la esperanza del mundo. Él te puede liberar. Hay otra cosa que nos agobia, y son precisamente nuestros errores. Cuando cometemos errores, cuando hacemos cosas malas que no queríamos hacer. Ay, yo recuerdo la escena de Pedro, tan dolorosa. ¡Qué clase fallo! Negar al maestro. La mirada del Señor se encuentra con la de él. ¿Y cuántas veces la de Cristo se encuentra con tu mirada? Después que has fallado y no querías hacerlo, después que le has ofendido con alguna acción y te sientes abrumado, te sientes arruinado, avergonzado, no quieres levantar tu cabeza, te sientes incómodo en todas partes, te sientes hasta señalado, el Señor te dice que Él, como a Pedro, también te perdona y te llama y te pregunta: ¿me amas? Y si le respondes que sí, te da una nueva oportunidad para que apaciente sus ovejas, como señal de aceptación, como señal de perdón. Ven, apacienta mis ovejas. Hermanos, qué esperanza más gloriosa nos ha traído el nacimiento de Cristo. Habrá algo parecido, habrá algo más poderoso, habrá algo más real, habrá algo más contundente. No lo creo, estimados hermanos, no lo creo. Yo he visto hombres totalmente perdidos, totalmente acabados, vidas desgraciadas, destruidas por el vicio, pero en un momento dejaron que Cristo naciera en su corazón. Y ha habido un cambio radical. Ha habido una nueva criatura, un nuevo horizonte, una nueva mente. Cristo te da una nueva oportunidad, porque con su nacimiento nace la esperanza. Qué triste ha de ser no tener esperanza. Eso es lo que nos asusta. Eso es lo que nos aterra de las limitaciones del hombre. Cuando dan un diagnóstico y te dicen, no tienes esperanza, estás desahuciado, te quedan semanas de vida. ¡Qué cosa más terrible! Es una de las cosas más duras a la que se enfrenta el hombre que no tiene esperanza. Pero nosotros que hemos creído en ese Cristo poderoso, no nos aterramos ni nos llenamos de temor ante esos diagnósticos, porque Cristo es nuestra esperanza. Sabemos que Él puede obrar el milagro en el momento que lo desee. Lo importante es que nazca en tu corazón, para que te llene de paz, cualquiera que sea su voluntad, la aceptes con gusto como la aceptó el Maestro, la voluntad de Dios. ¡Qué cosa más hermosa, hermanos! Entonces, busquemos al Señor, descubramos en esta temporada el verdadero significado del natalicio de Cristo. Esta no es una fecha cualquiera, o no estamos celebrando un acontecimiento cualquiera, no. Estamos celebrando el glorioso nacimiento de Cristo. El pueblo de Dios tiene que estar alegre. Los hijos de Dios tienen que llenarse de gozo en medio de las dificultades. Y si Dios quisiera por su voluntad que sigas atravesando por ese problema, o por esa enfermedad, o por esa prueba, recuerda, aún queda una postrera esperanza, porque dice la palabra de Dios que Él, Jesucristo, limpiará toda lágrima de nuestros ojos. Cuando leo esta escritura entiendo que no va a ser aquí, dice, limpiará allá toda lágrima de los ojos de ellos. He entendido que hay lágrimas que el Señor no enjugará en esta tierra, que hay sufrimientos que Él no mitigará mientras estemos aquí, que hay cruces muy pesadas que tendremos que arrastrar hasta la tumba, pero hay una esperanza gloriosa. Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, quitará todos nuestros sufrimientos. Si no es aquí, lo hará cuando estemos con Él, viviendo eternamente felices. Por eso es que yo quiero que todos celebremos, que todos exaltemos el nombre de Dios, que bendigamos al Señor, que le demos gloria, porque esto es algo muy grande. El nacimiento de Cristo es algo muy glorioso. Yo quisiera que se pusieran de pie y se unieran a las voces de los ángeles, de aquel coro celestial, de aquellas cortes celestiales, como decían aquellos ángeles: gloria en las alturas a Dios, y paz y buena voluntad para con los hombres. El nacimiento de Cristo, el nacimiento de Cristo nos ha traído esperanza. Que Dios les bendiga. Si gustan permanecer de pie, tengo inspiración de orar ahora mismo. Bendito Padre Celestial, amado Jesús, que te dignaste tomar la forma de hombre. Oh Señor, fuiste tan humilde para descender de tu trono de gloria y nacer en un pesebre, oh Señor, quizás hasta maloliente, rodeado de animales. Oh Dios mío, perdona nuestros pecados y acepta esta humilde súplica. Yo te pido con todo mi corazón en esta hora que nuestra congregación sea bendecida y sea llena de esperanza en medio de pruebas y de luchas, ¿quién las puede negar? En medio de sufrimientos y en medio de dolores, pero que recordemos que aquel niñito que nació en el pesebre en Belén nos ha traído grande esperanza, grande consolación. Aquel nacimiento nos ha dado la salvación. ¿Habrá algo más maravilloso? ¿Qué importa lo que tengamos que pasar y lo que tengamos que sufrir aquí, si con tu nacimiento nos has dado vida, Señor, y con tu muerte nos has garantizado la entrada al reino de los cielos? Permite, oh Dios, que con ese concepto altísimo, alto concepto de lo que es tu nacimiento, celebremos estas fiestas, que no se vayan nuestros esfuerzos en preparar cosas vanas, abundancia de regalos, de comidas, sin acordarnos de ti, el verdadero motivo de nuestra fiesta. A veces sin mencionarte siquiera, sin recordar que es tu cumpleaños, oh Señor, lo que estamos celebrando. Dios mío, Jesucristo, dale sentido a nuestra celebración. Que podamos notar que en el ambiente hay gozo, que hay alegría, que nuestra congregación se une, que nos perdonamos, que nos damos la mano, que nos abrazamos, porque tú naciste en Belén. ¿Y qué nos podrá detener? ¿Qué problema habrá tan grande que tu nacimiento no sea capaz de borrar todo rencor, todo problema? Yo creo que no, Señor, ayúdanos a enfocarnos en ese acontecimiento enorme de la historia y agradecerte con una vida de fidelidad el hecho de que hayas nacido por nosotros, que hayas bajado del cielo de gloria, que te hayas encarnado, Señor, te hayas convertido en un hombre igual que nosotros. Cuando pensamos en nuestra naturaleza y lo débiles que somos, todo nos molesta. Casi todas las circunstancias nos afectan, el clima, todo. Y tú sufriste todas estas cosas porque fuiste hombre como nosotros. Señor, te bendecimos y te glorificamos y te pedimos con todo el corazón que nos ayudes a serte fieles para de esta forma agradecer tu nacimiento, nacimiento que nos ha traído esperanza. Bendice a tu iglesia. La presento delante de ti, guárdanos en tu amor. Y ahora te rogamos que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos sus hijos, ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios.